Hoy es miércoles 30 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos hoy este boletín, Garasi? Foro de debate sobre los servicios públicos. Hoy miércoles día 30 a las 6:30 en el Kulturgune tendrá lugar un debate entre jóvenes de Berriozar sobre la situación de los servicios públicos municipales desde su punto de vista. Ayer se trató el tema desde el punto de vista de personas inmigrantes y estos debates se enmarcan dentro del foro de participación ciudadana del Plan Estratégico del Ayuntamiento de Berriozar. Decathlon ampliará su superficie comercial. La Comisión de Ordenación del Territorio ha emitido el informe favorable previo a su declaración como PESIS de la ampliación del establecimiento comercial Decathlon en Berriozar, promovida por la empresa Decathlon. De una superficie de 3.630 metros cuadrados, pretende ampliar a una superficie total de 4.704, en los que se construirá una nueva nave contigua a la ya existente. Hoy, pleno ordinario del mes de octubre. Así es, Garasi, a las 6:30 de la tarde, como es habitual, el último miércoles de cada mes, se reúne el pleno municipal en esta ocasión para debatir un orden del día de 14 puntos, entre los que podemos destacar dos mociones presentadas por el grupo municipal de UPN sobre una concentración en el Centro Mendial Día 2 y sobre el plan estratégico, respectivamente. El PSN también presentará otra sobre las becas del comedor escolar y sobre el copago de fármacos. Por otro lado, Izquierda Esquerra presentará una sobre la reducción de recursos sanitarios en atención primaria y otra moción propondrá el debate de los derechos básicos de los presos y presos políticos vascos. Y el vecino de Berriozar, Daniel Cuesta, presidente del comité local de UPN. Así es, los regionalistas constituyeron ayer el nuevo comité de zona que agrupará a Berriozar y Berriogoitiz. Durante el acto celebrado ayer en Berriozar fueron designados Daniel Cuesta como presidente del comité local y Pachi Paz secretario del mismo. Asimismo fueron nombrados 9 vocales. Al acto acudió el secretario de Organización y Comunicación, Sergio Sayas. Y el nuevo centro juvenil podría construirse con medios propios locales. Así es, el consistorio justifica esta medida en la singularidad de los materiales y la falta de empresas especialistas y conocedoras de estas obras. Para la ejecución de esta obra, el Ayuntamiento de Berriozar deberá contratar a 6 personas, un oficial de primera responsable, 2 oficiales de primera y 3 peones. El jefe de servicios de obra ejercerá las funciones propias de jefe de obras o encargado, junto al arquitecto, técnico o aparejador municipal. Momento de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues que ya tenemos instalada la chaqueta, ahora sí que hace un frío, pues bueno, tampoco es exagerado, pero en comparación a lo que hacía la semana pasada, ¿no? La predicción nos dice que hoy habrá cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad por la tarde, vientos del oeste, noroeste, flojos a moderados, por la tarde vientos flojos del norte, temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.